Hola, buenas noches. Sin presentación apenas, por lo apretado de nuestra propuesta de hoy, empieza Buscando Leones en las Nubes, con una emisión, la primera de una serie de dos dedicada a Gael Faye y su novela Pequeño País, un libro formidable, conmovedor, del que no quiero olvidarme en estas últimas semanas de 2019, año en el que se cumplen los 25 del brutal enfrentamiento entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Un genocidio perpetrado por la etnia Hutu dominante, que en apenas tres meses, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, asesinó al 75% de los Tutsis y de los Hutus moderados, cerca de 1 millón de personas en total, en venganza y represalia por la muerte, el 6 de abril, de los primeros ministros de Ruanda y Burundi, países limítrofes, ambos Hutu, asesinados al caer derribado el avión en que viajaban por misiles tierra-aire, en un atentado provocado por autores desconocidos que la etnia dirigente atribuyó al activismo Tutsi. Faye, nacido en Burundi de padre francés y madre ruandesa, y que vivió en primera persona aquellos terribles acontecimientos, los rememora en su ficción a partir de un personaje, con el que guarda muchas concomitancias, que el día en que cumple los 33 años, desde Francia, donde vive, recrea melancólico tanto su primera infancia africana, feliz y despreocupada, como los días de la guerra y las matanzas, en una novela llena de poesía y belleza, muy triste pero también estimulante, de la que podéis leer mi reseña en el blog de mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, en donde apareció hace poco más de un mes. En esta primera emisión, los textos de Gael Faye se acompañan de canciones que o bien se escuchan en la novela, o bien son interpretadas por músicos de Ruanda y Burundi, o, por fin, forman parte de la espléndida película Hotel Ruanda, que trata sobre el conflicto. Faye, que compagina su muy exitosa carrera literaria, el libro ha sido traducido a decenas de idiomas, con su desempeño como músico de rap y hip-hop, cierra el espacio con un tema titulado, precisamente, Pequeño País, y protagonizará también, en exclusiva, la banda sonora de la emisión de la semana que viene. Quiero, antes de dar paso al núcleo central del programa, agradecer a José Luis López Rodríguez que, en un afortunado encuentro, me puso sobre la pista de la figura de Gael Faye. Un canal de noticias difunde una serie de imágenes de seres humanos que huyen de la guerra. Observo sus embarcaciones improvisadas llegando a suelo europeo. Los niños que descienden de ellas están ateridos de frío, hambrientos, deshidratados. Se juegan la vida sobre el tapete de la locura del mundo. Yo los miro, instalado confortablemente aquí, en la tribuna presidencial, con un whisky en la mano. La opinión pública pensará que han huido del infierno en busca del dorado. Memeces. Nada en ellos nos habla de su país. La poesía no es información. Sin embargo, es lo único que el ser humano retendrá de su paso por la tierra. Aparto la mirada de esas imágenes que hablan de lo real, pero no de la verdad. Quizá esos niños la escriban, algún día. Me siento tan triste como el área de descanso vacía de una autopista en invierno. Cada vez es lo mismo. El día de mi cumpleaños una pesada melancolía se abate como lluvia tropical sobre mí cuando vuelvo a pensar en papá, en mamá, en los amigos, y en aquella fiesta de hace siglos, alrededor del cocodrilo destripado, al fondo del jardín. Observo mis zapatos lustrados. Brillan, me devuelven un reflejo desalentador. ¿En qué se han convertido mis pies? Se esconden. Nunca he vuelto a verlos pasearse al aire libre. Me acerco a la ventana. El cielo está cubierto. Cae una llovizna gris y viscosa. No hay ningún árbol de mango en el pequeño parque encajonado entre el centro comercial y las vías del ferrocarril. Yeah. El callejón era la zona que conocíamos mejor. Era allí donde vivíamos los cinco. Descalzos y con el torso desnudo, las pértigas rastrillando el suelo y las camisetas a modo de atillo para llevar los mangos recogidos. Teníamos aspecto de granujas. Nos pasábamos el tiempo discutiendo, no se puede negar, pero nos queríamos como hermanos. En resumen, en nuestro escondite del terreno baldío del callejón, estábamos tranquilos y éramos felices. Nadie tenía miedo. Para nosotros, niños privilegiados del centro de la ciudad y de los barrios residenciales, la guerra no era todavía más que una simple palabra. Habíamos oído cosas, pero no habíamos visto nada. La vida continuaba como antes, con nuestras historias de guateques, amores, marcas y modas. Los criados de nuestras casas, los empleados de nuestros padres, que vivían en los barrios populares, en Buyumbura rural, en el interior del país, y que no recibían consignas de seguridad de ninguna embajada, ni tenían centinelas que vigilaran sus casas, ni chófer que acompañara a sus hijos a la escuela, y que se desplazaban a pie, en bici o en autobús. Ellos sí que veían la dimensión de los acontecimientos. leva chuliba lutua, lutua, lutua unu enkluwe, lutua unu enkluwe, oh na makambwe, yeah, ngai na makambwe. Para que leva chuliba Todavía me pregunto cuándo mis amigos y yo comenzamos a tener miedo. La tierra había temblado bajo nuestros pies, imperceptiblemente. Es lo que hace todos los días en ese país, en ese rincón del mundo. Vivíamos sobre el eje de la Gran Falla, en el mismísimo lugar donde África se fractura. Yeah. En la escuela, las relaciones entre los alumnos burundeses cambiaron. Era algo sutil, pero me daba cuenta. Se hacían muchas alusiones misteriosas, se hablaba con sobreentendidos. Cuando había que formar grupos, para hacer deporte o para preparar exposiciones, se percibía de inmediato el malestar. No conseguía explicarme aquel cambio brutal, aquel malestar palpable. Hasta el día en que, durante el recreo, dos chicos burundeses se pelearon más allá del Gran Prado, a resguardo de las miradas de profesores y vigilantes. Al calor del altercado, el resto de los alumnos burundeses se dividió rápidamente en dos grupos, cada cual en apoyo de uno de los dos chicos. «Sucios hutus», decían unos. «Sucios tutsis», replicaban los otros. Zarateye ura jamuru gamba bari bara muwari bari bambugize bati ahuzo garukira tuzo guha muwari ahuzo garukira tuzo guha muwari. Foro muheto bikanga yateri chungu bikanga wa mukoka hari umutimu gasiba amaganya bameshi atangura kuririmba ati bana biwacu bana biwacu Na chi changiru mana iwacu mana iwacu nzokwa manda gusenga mana iwacu nzokwa manda gusenga ngiye kwicwa n'intundu intundu y'uwo nakunze ngiye kwicwa n'intundu Chica, amarira ricunda, ati uomise tutta giagne, e umugosa rauera, urukundo qua, ruera ho, urukundo qua, ruera ho. Aquella tarde, por primera vez en mi vida, entré en la realidad profunda del país. Descubrí el antagonismo entre Hutus y Tutsis, la infranqueable línea de demarcación que obligaba a cada cual a estar en un bando u otro. Uno cargaba con ese bando desde que nacía, igual que se recibe un nombre, y eso lo perseguía para siempre. Hutu o Tutsi, sea una cosa u otra, cara o cruz. Como un ciego que recupera la vista, empecé entonces a comprender los gestos y las miradas, los sobreentendidos y las actitudes, cuyo sentido siempre se me había escapado. sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh oh. On voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque même comme si c'était la dernière. Quand on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque moment. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Pero el tiempo anterior a todo eso, antes de lo que voy a contar y de todo lo demás, fue el de la felicidad, el de la vida sin explicaciones, la existencia tal como era, tal como siempre había sido y como a mí me gustaría que siguiera siendo, un dulce sopor, apacible, sin mosquitos que vengan a zumbarte en la oreja, sin esa lluvia de preguntas que ha terminado tamborileando sobre mi cabeza. En ese tiempo feliz, si me preguntaban ¿qué tal?, yo siempre respondía muy bien. Puro tic-tac. La felicidad te impide reflexionar. tomo ke na ma papu boko te pa te pa. Somo santo Ave Maria Maio matame mati que le pote Pero si no somos más que un grupo de niños. Nadie nos ha pedido que luchemos, que robemos, que tengamos enemigos. This goes to all brave men and women who lost their lives fighting for peace. Kigali hit the town. Mure kukagenda, ese ni iki kimbwira ko uzagaruka mahoro uviye ugiye ni kukagenda ese niki kimbwira ko utazabona undi maze ukanyibagirwa ni nkure kukagenda ni nkure kukagenda ni nkure kukagenda ni ari gitondo nk'ibindi izuba rirasa mu bigaragara wari umunsi usanzwe ngo burya koko akaryoshye ntigahora mu itama warahamagawe umaze uritaba iyo menya ko ari ubwa nyuma ikiganiro cya nyuma Ikiba cyaragenze kuriya mubaza nkure kukagenda ese niki kimbwira ko uzagaruka mahoro uviye ugiye ni nkure kukagenda ese niki kimbwira ko utazabona undi maze ukanyibagirwa ni nkure kukagenda Kukagenda, kukagenda, oh, kiniga subona baba ye ahugonuko kubaha waharani yamahoro netsura yarwanira ugera na huburu buzima kuri yuri ntware iyo menya kwa ruganyuma ikiganiro cyanyuma nikiba cyaragenze kuri Mubazanire kukagenda Ese niki kimbwira ko Uzagaruka mahoro Uvi ugiye Nimure kukagenda Ese niki kimbwira ko Utazabona Mazukanye bakirwa Nimure kukagenda Han asesinado al presidente de Burundi y al de Ruanda esta noche. El avión en el que iban ha sido abatido sobre Kigali. Conforme pasaban las horas, los días, las semanas, las noticias que llegaban de Ruanda confirmaban lo que Pacifique había predicho unas semanas antes. En todo el país, los tutsis eran sistemática y metódicamente masacrados, liquidados, eliminados. Sabona kabiki bibi cyasaza umugongo wabonishima uri kure kure nk'ijuru undebesha andi maso nkakubona uri inkuru zabariteki itarangira Biganza birangwa mu bufura iyo ugarutse kare uko nakuze Biganza birangwa mu mutima ndakuririmba Biganza birangwa mu bufura iyo ugarutse kare uko nakuze Biganza birangwa mu mutima nza kuririmba Uri riba ryamaze inyota itazakama Ukabi igicu cy'inkingira izuba kitazahita Urumurya umurya winanga numvisha umutima ntabasha gucuranga Uri rungu zarwara iteka itazakira Biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze Biganza birangwa mu mutima nza kuririmba

Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaoku katoyi, gaoku kaniniya, warapunweni wapuye, warako weni wakoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Warapun weni wapuye, warago weni wagoka. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya. Niwakomora mburu musha wanje. Kaoku katoyi. Sin tiempo para demasiados comentarios, cerramos así, con la voz de Gael Faye, este primer programa de la serie de dos, dedicada a Pequeño País, su espléndida novela, de especial actualidad en este 2019, en que rememoramos con tristeza los 25 años del genocidio de Ruanda que protagoniza el libro. Entre los emotivos y en ocasiones sobrecogedores textos del franco-burundés, han sonado las canciones de Kat Janin, Cecil Kayiregua, Afrocelt Sound System con Dorothy Munyaneza, Geoffrey Oriema, Mike Tipopo, Kanjo Amisi, Corneille, Papa Wemba, Knowles Butera, Teta Diana y Gael Faye, con un tema titulado como la novela y cuya letra alude a la realidad en ella descrita, que es en gran medida la de su propia vida. Todos los músicos, ruandeses o de Burundi, o en caso contrario, se trata de intérpretes que aparecen citados en el libro o que integran la banda sonora de Hotel Ruanda, una apreciable película sobre los dramáticos y terribles acontecimientos de hace ahora un cuarto de siglo. Espero que el programa os haya interesado y haya también despertado en vosotros el deseo de leer este muy recomendable Pequeño País. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como creador de Buscando Leones en las Nubes, nos despedimos así hasta la semana que viene. Adiós.